¿Cómo estás, Claudia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy gracias bien. Por el llamado. Buen día, Claudia. Por favor, gracias a vos por atendernos. Y queremos que nos cuentes, porque ayer estuvimos viendo algunas fotos de cómo están avanzando ya con el trabajo de Conin. Falta muy, pero muy poquitito para la inauguración de un nuevo edificio. Sí, la verdad que sí, estamos muy, muy contentos porque el próximo jueves, esta semana, jueves 14, vamos a estar abriendo las puertas del nuevo edificio, del centro, ¿va? Nuestro centro tan esperado, así que bueno, sí, trabajando a full, con mucha colaboración de voluntarios, incluso gente fuera de lo que es el grupo de Conin específicamente, pero que bueno, se han acercado, ofrecido su tiempo como para poder poner el centro a punto, como para recibir, ¿no?, a nuestros invitados. ¿Dónde está ubicado este edificio? Está ubicado justo en la esquina de Darragueira y Distali, es la dirección exacta. ¿Qué comodidades tiene? ¿Cuál es la proyección? ¿Van a poder realizar diferentes actividades? Bueno, el terreno es un terreno muy amplio que, bueno, ya hace tiempo fue donado por votación unánime del Consejo Deliberante. Así que, bueno, en ese espacio, poquito a poco, fuimos levantando con muchísimo esfuerzo y mucha colaboración, sobre todo de la comunidad de Tandil, este edificio que, bueno, por ahora cuenta, bueno, con lo que medianamente necesitamos como para poder desarrollar los talleres, la atención de las mamás y de los niños, tiene consultorios, tiene dos aulas como para dar todas las actividades a los niños, ya sea los ambuladores como los que no caminan, a los bebés y recién nacidos. Va a tener roperito, que hasta hace un tiempo que no lo podemos implementar justamente por falta de espacio. Uh-huh. Y por supuesto una cocina con todas las comodidades necesarias como para poder brindar los talleres de cocina, que es una de las, digamos, características fundamentales de la metodología Conin, ¿no? Qué implementar bien estos talleres como para capacitar a las mamás, bueno, justamente en la preparación de alimentos saludables, de aprovechamiento de todos los alimentos que uno también trata de brindarles toda la semana. Claudia, ¿qué cantidad de gente está yendo hoy por hoy a Conin? Mira, nosotros en diciembre terminamos atendiendo alrededor de 28 mamás y el doble de niños, aproximadamente 40, 45 niños. Se dieron de alta algunas familias que habían, digamos, alcanzado los objetivos, o sea, que se pretenden en cuanto a la adquisición de hábitos saludables, pero en este momento seguimos incorporando nuevos casos, digamos, así que mantenemos siempre más o menos esa cantidad de gente, alrededor cercano a 30 mamás, y y lamentablemente la cantidad de chiquitos que siempre van a aumento también. Bien. Incluso se incorporan mamás embarazadas con problemas nutricionales. Sí. ¿Y cómo se da este contacto con estas familias a las cuales ustedes asisten o, bueno, le brindan este asesoramiento en cuanto a la alimentación y demás? ¿Cómo es que estas familias llegan a contactarse con ustedes? Bueno, tenemos distinto tipo de contactos. Por un lado tenemos a nuestra nutricionista y la trabajadora social, claro, que recorren muchas veces la zona, sobre todo ahora, por ejemplo, que nos hemos trasladado desde San Cayetano hasta donde estamos. Ellas salen recorriendo la zona de influencia, digamos, y se encuentran muchas veces casos así donde ya se pueden incorporar situaciones. Claro. También nos llegan a través de las distintas dependencias municipales, de los centros de salud, del hospital de niños, de servicio local, incluso a veces desde casos judicializados, desde juzgado, donde, bueno, detectan que hay problemáticas a veces de problemas judiciales y que hay niños que están, digamos, sufriendo esas consecuencias. De las mismas escuelas, sí, de los jardines. Nosotros siempre decimos que los docentes, las maestras de inicial, son las primeras que muchas veces detectan este tipo de situaciones. Chiquitos que llegan a estar escolarizados, pero que no alcanzan, digamos, la madurez o las condiciones que tendrían que tener para la edad que tienen. Entonces, o las mismas maestras ven a los hermanitos que acompañan a las mamás. Entonces, bueno, tenemos varias vías de ingreso. Bien. ¿Cómo se preparan para este jueves? Seguramente, bueno, con mucha emoción, teniendo en cuenta que hace muchos años que ustedes están esperando este día, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Lamentablemente, bueno, el doctor Albino, que bueno, es por supuesto nuestro guía de trabajo, no va a poder acompañarnos porque tenía otros compromisos cuando nosotros le avisamos ya de la fecha, pero bueno, igual va a estar presente a través de un video de salutación, así que bueno, sí, con muchas expectativas y bueno, sobre todo muchas ganas de abrir las puertas para que, bueno, conozcan nuestra tarea y bueno, y confiamos también en que nos puedan seguir ayudando la comunidad de Tandil, porque como todo, ¿no? Es un trabajito a veces de hormiga y que, bueno, todo requiere de recursos. Y como tantas veces decimos, nosotros nos autosustentamos, como todos los centros CONIN. Claro. No recibimos ningún tipo de subsidio de ningún tipo, ni estatal, ni provincial, ni de la misma Fundación CONIN, que nosotros lo que hacemos es implementar la metodología CONIN con todas las condiciones que ellos nos bajan, digamos, pero a nivel económico no tenemos ningún tipo de, no recibimos ningún tipo de recurso extra. Claudia. Así que dependemos de los eventos, claro, y de los socios y de los padrinos, uh-huh, que nos ayudan, ¿no? Seguro. Sabemos que tenés que entrar a trabajar, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por supuesto, bueno, que estaremos ahí en contacto el día de la inauguración. Gracias. ¿Cómo no? Los esperamos. Muchas gracias a ustedes por el llamado.